está por cerrar la pajarera. No me dejen afuera, no me dejen afuera. O si se rifa una dicha duradera. No me dejen afuera, no me dejen afuera. Y aunque yo sé que el poncho no es pa' cualquiera, al menos por esta noche, denme una oportunidad. Yo traje el termo, el mate y la matera. No me dejen afuera, no me dejen afuera. Y si no hay alcurnia, al menos hay carretera. No me dejen afuera, no me dejen afuera. Y aunque no sé, debe haber una manera, por más remota que sea, una posibilidad. Donde hay que firmar, yo llevo la lapicera. No me dejen afuera, no me dejen afuera. Ahí arranca, vamos. Me dejé afuera. No traje el bombo, pero traje.